¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo te dejo de querer? Y si después de todo el tiempo que ha pasado, si nos vemos no sé lo que hacer. He pasado por tu casa 20 veces y siempre voy a elige la vida, elige un empleo, elige una carrera, elige una familia, elige un televisor grande que te cagas donde poder ver a Paco Lobatón, a Nieves Herrero, a las Mamachicho. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc donde escuchar los discos de Suterfuge y abrelatas eléctricos. Elige la salud, colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto, votar al PSOE, al PP. Elige ir a la Expo 92, a las Olimpiadas. Elige a tus amigos y creerte que vives en historias del Cronen. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige camisetas chip y pantalones Buenaventura, cazadoras con borreguito. Elige pagar a plazo un traje de marca en una amplia gama de putos tejidos. Elige bailar OBK y viceversa en las discotecas. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige la euforia y el miedo en la modernidad democrática española. Elige los 90. Escribe Svetlana Boin en El futuro de la nostalgia que las fronteras no son solo exteriores, tanto en el este como en el oeste. Se han interiorizado, redefinidas por las expectativas frustradas y por las nostalgias de un hogar común. La frontera no es solo un elemento que señala la división, es además un lugar de encuentro. Las ciudades como cruce de caminos, ideal entre añoranza y extrañamiento. Este cruce entre añoranza y extrañamiento nos punza al pensar en los años 90. Algo de nostalgia habrá de nuestra adolescencia o no. Elegimos los 90 para comenzar esta tercera temporada del Gesto Más Radical en Ágora Sol Radio y también en la frecuencia de Radio Almaina Granada en el 88.5 de la FM. Bienvenidas y bienvenidos. Y nos hace una ilusión estar acompañados en este viaje por los 90 por el profesor, el sociólogo y filósofo Eduardo Maura. Es profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus obras podemos mencionar su tesis doctoral Crítica Inmanente, Alegoría y Mito, de teoría crítica del joven Walter Benjamin, que fue defendida en 2011. Las teorías críticas de Walter Benjamin, publicada en 2013. Fue portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Cultura y portavoz en el Congreso de los Diputados. Y autor del libro que será el hilo que conducirá este programa, Los 90, Euforia y Miedo en la Modernidad Democrática Española, publicado por Ediciones Acal en 2018. Hola Eduardo, un placer y bienvenido a este gesto tan radical. Hola, ¿cómo estáis? Muchas gracias. Hay una idea que me interesa mucho, que es que hablas en el libro, dices, incluso en condiciones ideales, la mejor operación de cierre de una herida dibuja la grieta que aspira a cerrar, la cicatriz como síntoma de salud y de paso adelante con respecto a la enfermedad. Conserva y reproduce a modo de dibujo y contorno la huella de lo que la causó. La cicatriz es la presencia de la ausencia del franquismo, de la crisis, de la corrupción, pero no por ello impide la construcción, en palabras de Vilarós, de un texto nuevo. ¿Cuál es la cicatriz que dejó los 90? Bueno, no está mal la pregunta, para empezar. La idea de la cicatriz y la herida la tomo de un libro de Teresa Vilarós titulado El mono del desencanto, publicado en el 98 y que luego fue reeditado 20 años después, en siglo XXI, aquí en Madrid. Y es una idea que me ha seguido durante mucho tiempo, que creo que resume bien uno de los problemas que tenemos como país, o no sé cómo llamarlo, como cultura, para entender el vínculo con nuestro pasado. Es decir, el origen relativamente conflictivo, esencialmente conflictivo, de una democracia como la española. Que es la idea de que siempre pensamos el pasado como una herida. El pasado como una herida. Que hay que cerrar, que hay que abrir, que hay que superar, que hay que, bueno, reabrir, según quien hable. Y Teresa Vilarós, en su libro sobre la, digamos, modernidad democrática española entre el 76 y el 93, lo que plantea es más bien que lo que se trata de dibujar y lo que se trata de comprender es la cicatriz. Uh-huh. La cicatriz que para ella es el franquismo, para ella es la reconversión industrial, para ella es la heroína, para ella es toda esa urbanidad conflictiva del barrio chino de Barcelona, del Madrid de la postmovida, del Madrid, digamos, de las migraciones, por ejemplo, de los 70 y los 80. Esa cicatriz es lo que hay que investigar. No si la herida está abierta o no, porque probablemente no sea relevante siquiera para la investigación, sino la cicatriz. Y yo creo que los 90 efectivamente se pueden considerar una cicatriz también, que hay que recorrer, y como toda cicatriz es más larga, más corta, más virulenta, algunas tienen incluso aspas. Se trata de ver qué pasó ahí, ¿no? ¿Qué pasó ahí? En una clave, si queréis, más, en fin, expediente X, uh-huh, que tiene que ver con recuperar un poco los pasos y con ir avanzando de lo conocido a lo desconocido. Uh-huh. Y esa idea me ha acompañado durante mucho tiempo, la cicatriz, uh-huh, de los 90. ¿Cuál es la cicatriz, en mi opinión? La conexión entre la euforia de ser al fin algo diferente y algo interesante, de ser un país interesante. Esa euforia yo creo que está presente y es importante, uh-huh, y mueve a mucha gente, a la izquierda y a la derecha del espectro político y sociológico. Y luego la idea muy importante para mí de que esa euforia viene acompañada de un miedo enorme al fracaso, de un miedo enorme a caer otra vez en lo de siempre, a ser el país cenizo, a ser el país negro, a ser el país que siempre pierde, a ser el país que no sale, que no es capaz de dar el paso definitivo, que no es capaz en el fondo de ser como los demás. Esa es la cicatriz que yo quería recorrer, lo cual, uh-huh, no significa que recorriendo la cicatriz llegues a saber perfectamente qué pasó, uh-huh, cuál fue el crimen. Hablábamos, Sergio y yo, comentando el libro, una de las cosas que en los 90, cuando nosotros que nos pilló en esa época que teníamos que decidir a qué nos íbamos a dedicar y demás, parecía como que todo iba a ser muy fácil y que a los 30 todos íbamos a tener casa, un buen sueldo. Era como, parecía que si elegías la carrera que tenía salidas, la dirección adecuada, ibas a conseguirlo todo, ¿no? Y por esa parte de euforia que yo creo que tenía esa época, como que nuestros padres estaban proyectando todo lo que, digamos, ellos no habían conseguido en nosotros, como la siguiente generación que iba a salvar. Y que al final quedó todo un poco en agua de borrajas, porque la situación económica y laboral, pues no es de, para la gente que rondamos los 40, no es de la estabilidad que yo creo que se presuponía en esa época, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, si os fijáis, los grandes hitos de la democracia española, o lo que yo llamo en el libro modernidad democrática española, que otros han llamado cultura de la transición o han llamado de otras maneras, los grandes hitos de esa época democrática vienen acompañados siempre de gigantescas crisis económicas y de expectativas para la gente joven, uh-huh, en particular. Sí. El 78 al 80, de los 78 al 82, es decir, vamos a llamarlo la época Pactos de la Moncloa y alrededores, es una época de crisis galopante, extraordinaria en términos de desempleo y de crisis de la industria. Y luego la época del 92 viene acompañada también del inicio de un ciclo de crisis económica muy fuerte, que bueno, básicamente tuvo que tramitar el último gobierno de Felipe González y bueno, que sí. Se convirtió en la punta de lanza para la victoria de Aznar en el 96 y todo el tema de España va bien y haber salido de la inercia del felipismo. Sí. Entonces, claro, al final, la democracia española y sus grandes hitos modernizadores que nos tenían que hacer sentir orgullosas y orgullosos vienen acompañados siempre de momentos de pues eso, no saber qué hacer o de creer que se ha cerrado el camino, independientemente de que uno haya hecho todo lo que tenía que hacer, que es un poco la historia que siempre se repite de cierta juventud española. Siempre sí. Ha hecho lo que se le había dicho que tenía que hacer para llegar lejos y luego pues el camino se corta siempre, se trunca siempre antes de lo prometido. Y esto es una cosa que, sin decirlo con quejiquismo y sin decirlo con, digamos, pues la típica cosa de plañidero, ¿no? De, es que no me salen bien las cosas. Es verdad que acompaña, yo creo, una parte muy importante de la cultura juvenil española. Sí. La de que yo he hecho lo que tenía que hacer, no me ha salido, entonces, pues una de dos, o emigro, o me voy hacia ciertas, bueno, hacia ciertas formas de hedonismo, o me dejo llevar, o bueno, historias del Cronen, si quieres, sí. que creo que también es algo que está muy, muy vinculado con esa década de los 90 como década... ambigua, o sea, objetivamente ambivalente, ¿no? En la que la máxima modernidad coincide con la máxima crisis, con el máximo bloqueo y con el máximo olvido, en el fondo, de dónde venimos. En tu libro lo hilas muy bien con todo el tema de la ruta del bacalao, que efectivamente es como hay esa dualidad como modernizadora y, pues eso, la expo, todo esto, y luego pues está eso que se vendió como el fin de, como que iba a destruir una generación completa, ¿no? Y también el acceso, yo creo que otra cosa que comentamos Sergio y yo fue el acceso, que creo que fuimos la primera generación que realmente tuvimos acceso a documentación audiovisual variada, ¿no? Porque fue con la entrada de las televisiones públicas, la primera internet, y de hecho se nota mucho, por lo menos yo lo noto, no sé si estáis de acuerdo conmigo, en nuestra generación con respecto a los que son entre 5 y 7 años menores, hay como si hubiera un hueco de cultural sobre ciertos temas como de música, cine, películas y sociales, como si no, ellos no lo hubiesen recibido porque toda esa tecnología entró muy de golpe y ellos como que tuvieron, no fueron, digamos, masticando poco a poco lo que a nosotros nos fue entrando, ¿no? Eso, Antena 3, las navidades esas que se estrenaron en Telecinco, sí. Yo creo que más o menos todos nos acordamos de eso, ¿no? Y creo que, bueno, pues es lo que tú dices, que lo hilas ahí como, o sea, una juventud como ilusionada y desesperanzada o entregada al hedonismo a la vez, ¿no? Sí, la pregunta que yo me planteo respecto a la ruta del bacalao no es tanto cuál fue la buena ruta y la mala ruta o todas esas investigaciones que ha habido sí. posteriormente, que son interesantes y que tienen que ver con la cultura de club en España, y bueno, que eso me parece un tema muy interesante. Mi pregunta es simplemente si el relato modernizador era tan sólido, tan potente, si realmente las cosas iban tan bien, y bueno, toda modernización implica siempre una línea de progreso hacia adelante, una línea recta hacia adelante, ¿no? Si esa línea recta de verdad existía, había una flecha del tiempo que llevaba a España de la oscuridad a la luz, o del pasado al futuro, ¿Por qué entonces una generación de hijos perdidos? ¿Por qué entonces salir, digamos, en prime time a preguntarse por los niños perdidos que se van de jueves a domingo a desfasar a la costa valenciana o a otras, sí. a otros lugares, o que, digamos, no encuentran estímulos o no encuentran ningún aliciente, en el fondo, a su vida? Porque incluso los que tienen trabajo, como se ve muy bien en el famoso documental sí. de Canal Plus, incluso los que tienen trabajo, en el fondo lo que desean es que llegue el viernes por la tarde para poder sí. agarrar el autobús y lanzarse hasta a ser posible el lunes por la mañana incluso. Sí. Y toda esa es la pregunta que me hacía. Si todo iba tan bien, ¿por qué esta necesidad de la ruta? ¿Por qué la ruta desempeñó esta función social? Independientemente de que la cultura de club ya se hubiese devaluado o hubiese podido envejecer mal o lo que fuera, ¿no? Y eso me parece que es una pregunta que yo no respondo en el libro, obviamente, sino que dejo simplemente ahí a modo de interrogante para que alguien la recoja en otro momento, quizá, que es una cosa que yo en el libro hago mucho, que es simplemente dejar el interrogante para que alguien lo recoja y haga algo con él, dado que la respuesta, digamos, a mí no se me presenta clara. Entre el optimismo y la pérdida de la inocencia, podemos situar los años 90, como cuentas en el libro. Hay una de las ideas que me ha interesado, bueno, tu libro se articula en varios temas, el conflicto en Euskadi, entre comillas, el caso Alcácer, que fue muy importante, y un programa de televisión que tuvo mucha repercusión en los años 90, como fue Quién sabe, donde dices: el miedo a la pérdida coincide con la superficie de sentido que se despliega en Quién sabe dónde. Es llamativo que un país con dificultades para hacer memoria y que construyó su modernidad democrática en clave de todo pasado es potencialmente una herida que no queremos reabrir, se engancha a un programa de desaparecidos. ¿O no? Hay algo profundamente evasivo en desplazar el problema de la memoria de lo político al terreno del misterio, de la agonía, de la sexualidad. Algo incluso comprensible, pero no por ello insignificante. Lobatón nos hacía todos iguales ante el pasado, al contrario que la memoria histórica. La memoria interviene activamente en el pasado, es decir, relabora activamente a partir de la rememoración y la pérdida. Me interesa mucho la idea de la memoria, ese acto activo y la educación sentimental y la desaparición, que como lo desarrollas en el libro. Yo intentaba plantear una pregunta en uh-huh. esa parte del libro, que es la de... Claro, yo nací en el 81, yo soy de abril del 81. Yo con Lobatón, pues en la época aquella en que Lobatón pues estaba en el prime time, tenía sus 8 millones, 10 millones prácticamente de espectadores garantizados, tenía pues 10 años, 11 años, digamos, me enteraba bastante. Lo que pasa es que en mi casa pues no se veía mucho ese programa porque se consideraba que era, bueno, pues no era de muy buen gusto, era raro, era un programa raro. Entonces, aún así, pues cotilleábamos, bueno, lo típico, ¿no? La atracción de lo prohibido. Y es un programa en el que se hablaba mucho de desaparecidos. Bueno, de hecho, concretamente, era un programa para buscar desaparecidos comunes. Sí. Donde era muy habitual que la desaparición tuviese que ver pues con el misterio o con se le vio por última vez con no sé quién, esa persona no sabe qué pasó después. Siempre había un tono de misterio en torno a la desaparición que a mí luego con los años me volvió otra vez, sonó digamos en la cabeza el timbre de, pero bueno, si este país lo que tiene precisamente es un problema con sus desaparecidos, claro. ¿Hasta qué punto no habría una sublimación, dicho en sentido clásico, o hasta qué punto no habría una derivación, ¿no? Una evasión de ese, no trauma, pero sí de ese bloqueo, de esa incapacidad social y cultural de tramitar los desaparecidos de la guerra, las fosas, los asesinatos, la posguerra, el genocidio español, esa imposibilidad, ese bloqueo para tramitar el problema de la posguerra, ¿hasta qué punto no tiene que ver con quién sabe dónde? Y esa era la pregunta que yo me hacía. Algunas personas con las que he hablado creen que sí, que efectivamente algo pudo tener que ver, pero también hay otras personas, gente que trabaja en memoria histórica, gente que igual está más metida en la técnica y en la tecnología, digamos, de la búsqueda de fosas y de desaparecidos, siempre señala que creen que no, que o me han dicho alguna vez que creen que no, sin embargo, que ese programa tenía claramente otra vocación, lo miran más por el lado del morbo, por el lado del surgimiento de lo que luego será la cultura de Gran Hermano. Más bien que con el problema político. Yo, sin embargo, en el libro dejo abierta la posibilidad de que en realidad España sí tuviese una memoria subterránea de la importancia de desaparecer, la importancia de no estar, y que eso acabara tramitándose mediáticamente a través de un programa como Quién sabe dónde, en el que no es tan difícil que una persona que ha vivido, una persona de 60 años en el 91, bueno, es muy probable que con 5 o 6 años hubiese vivido la desaparición de un familiar, 7 o 8 años. Entonces no es tan difícil que una señora o un señor de 65 años en el 91 estuviese pensando en la guerra, viendo a Paco Lobatón buscar a personas desaparecidas. Entonces, ¿funcionó alguna vez de esa manera? Yo no lo sé, obviamente es muy difícil, no se puede hacer, no es una investigación sencilla de hacer, pero por lo menos que se sepa, ¿no? Hay personas de la memoria histórica que trabajan en memoria histórica que me han dicho que no, que lo vinculan más con Gran Hermano, y yo lo vinculo más, sin embargo, con esta lógica de no tener herramientas culturales y sociales, institucionales, para tramitar la memoria de la guerra. Pero yo creo que funciona un poco en ambos campos, dos cosas, ¿sí? ¿No? Quizás. ¿Por qué no las dos cosas? Un poco como quien ve una película de terror para pasar miedo, ¿no? O lee una novela romántica para tener una sensación emocional creada, pues el Paco Lobatón hacía como un amarillismo, sí, evidentemente un proto Gran Hermano y programas de este tipo, hacia algo de lo que no se podía hablar, porque de los desaparecidos no se podía hablar. De hecho, a día de hoy, ayer ha sido el Día de la Memoria Histórica, ¿no? Ayer o antes de ayer, y es algo que todavía de lo que todavía cuesta hablar y bueno, pues no sé, esa manera de ponerle como un algo de ocio, ¿no? A algo que es realmente duro y es lo que tú dices. Cuando lo leí yo me quedé con eso, digo, joder, es que, claro, yo también era pequeña, pero la gente eso de más edad, incluso muchos de los que desaparecían en el programa, que eran personas mayores, pues eso, habrían vivido aquello. Eran personas mayores y también personas jóvenes que querían cambiar de vida radicalmente. Esto es famoso, alguna vez se dieron casos de personas que llegaron a contactar para decir, no, no, es que no quiero que me busquen, por favor, no me busquéis, yo quiero abandonar. Eso tenía que ver también con otra de las grandes violencias de la modernidad democrática española, que es la transición entre lo rural y lo urbano. Uh-huh. Es decir, la modernización en un sentido económico que tiene que ver con la, digamos, revolución industrial española, tardía esta, ¿no?, de las grandes migraciones a ciudades como Madrid y Barcelona, que hacen que haya personas que decidan en un momento dado, a partir de un cierto momento y de un cierto estatus de libertades políticas y jurídicas, pues romper con ese pasado probablemente conflictivo a nivel familiar y sí, que en algunos casos tenía que ver con el origen rural de sus familias y con la transición a la ciudad como la oportunidad de escapar de, bueno, pues circunstancias familiares conflictivas que no podemos conocer porque eran, obviamente, una casuística, pues la casuística era muy variada, ¿no? Pero es curiosa esa violencia también de la modernización democrática española que tiene que ver con la reconversión industrial, que tiene que ver con la transformación del tejido económico, que es una violencia que es absolutamente fundamental y que yo en mi libro solo dejo apuntada, que me quedé siempre con ganas de hablar de ella, pero que luego se ha hablado de ella en una película reciente titulada El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco, película que se estrena ahora, creo, en noviembre, en el Festival de Sevilla, donde se habla del otro gran suceso que tuvo lugar, bueno, el tercer gran suceso del año 92, que no es ni la Expo ni los Juegos Olímpicos, sino la quema del Parlamento Regional de Murcia durante unas protestas precisamente por el cierre de diversas empresas industriales pesadas de la zona, de Cartagena y de Murcia. Entonces, es increíble que no se recuerde o que no forme parte de la memoria colectiva que un parlamento autonómico ardió en 1992 por culpa, bueno, por culpa no, en fin, durante una protesta organizada de los trabajadores de la industria pesada de la zona para protestar contra el cierre y contra la reconversión de sus empresas. Y esa memoria olvidada también del conflicto socioeconómico que tiene que ver con la reconversión y con sus enormes ramificaciones está muy presente en esa película, que yo creo que hace un buen complemento con el libro, así como algunos otros aspectos relacionados con la cultura de la época, digamos a nivel sexual, por ejemplo, social, a nivel micro, si quieres, de la vida cotidiana, que yo creo que en esa película se ven también y que, si queréis, podemos comentar también, aparecen tangencialmente en otra película muy reciente sobre los 90 que se titula Las niñas, de Pilar Palomero, donde la cuestión es más bien lo sexual y por un lado, y luego el origen familiar por otro. Sí. La cuestión rural, de nuevo, lo rural y lo urbano como fuente de tensiones identitarias para la gente joven, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Cuál es en el fondo mi tronco? ¿Cuál es mi ADN, digamos, ¿no? ¿El pueblo, mi abuela, a la que casi no conozco y apenas reconozco? O una ciudad en la que no termino tampoco de sentirme bien, porque en el fondo soy, digamos, clase trabajadora y veo que todo el mundo tiene más que yo y yo siempre voy un poco más al límite y mi madre siempre va un poco más al límite y mi padre no está. ¿Dónde está mi padre? ¿Se ha muerto? ¿No se ha muerto? ¿Qué ha pasado con él? ¿Se ha ido? ¿No se ha ido? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿No? Es una lógica, digamos, doble que en la película aparece. Bueno, no es que la película a mí me encante, pero creo que tiene cosas que son, bueno, interesantes. Es interesante en este sentido también hablar del caso Alcácer, ¿no? El 92 como punto de partida, el caso Alcácer, cómo se analizó después y, bueno, y otros casos como, por ejemplo, del que hablaremos luego más adelante, como el asesinato a Ana Orantes, ¿no? Que pusieron en primer término en el 92, 93, todo el tema del, de la violencia sexual o el peligro que desarrollas tanto tú como Nerea Barjola en su libro Microfísica Sexista del Poder. Y luego la, el tema de la violencia contra la mujer, que también apareció ahí. También el caso Arnie podemos mencionar en este sentido y todo el tema de las subculturas. Es decir, como esa dicotomía que ha habido siempre entre, entre dos polos opuestos que están como ahí en fricción. Sí, ahí, bueno, en fin, Alcácer es creo que una fuente inagotable de investigaciones. La más completa que conocemos es la de Nerea Barjola, que tiene además la virtud, quizá también para algunas personas el defecto, de ser una investigación muy sólida académicamente, una clara vocación académica, o doctoral, si quieres, ¿no? Es una tesis doctoral. Y eso hace que, y eso hace que para mí la investigación sea más valiosa, pero bueno, también es verdad que la dificulta por otro lado, ¿no? Lo que ella llama la construcción de, del terror sexual o de una cierta política de los cuerpos sexuados, en este caso de las mujeres, es algo que yo creo que en Alcácer sin duda tiene lugar. Es decir, que Alcácer es el lugar donde se descubre una cierta forma de entender la sexualidad, que es oscura, que es violenta, que tiene que ver con con el ejercicio del poder, fundamentalmente. Y eso es extraordinariamente influyente para las mujeres y para las familias en general de España en esa época. En mi caso, por ejemplo, yo lo viví con una hermana pequeña, una hermana 4 años más joven que yo. Pero sobre todo la idea de recordar perfectamente a mi madre, seguir el caso y plantearse por primera vez en su vida una cierta idea securitaria de la vida cotidiana. Hay que tomar medidas de seguridad, ¿no? Esta cosa un poco que hay ahora también muy en boga y que, y que bueno, que cíclicamente reaparece en nuestras vidas, ¿no? Esto de las alarmas de Securitas Direct con las ocupaciones. Y bueno, pues en el caso de Alcácer en el 92 tiene que ver con, bueno, Alcácer también tiene su tela. Alcácer en realidad es como el caso mediático por antonomasia de finales del 92, es decir, que el 92 no termina por todo lo alto, el 92 termina con Felipe González recibiendo a las familias de las niñas de Alcácer y en enero del 93 se descubren los cuerpos y ya empieza toda la cosa esta de Antonio Anglés, tal, Miguel Ricard. En esa época yo creo que lo que nace es la idea precisamente de que hay que tomarse la seguridad personal muy en serio, pues porque hay violencia ahí fuera, hay violencia sexual ahí fuera. Claro, esto tiene una lectura progresista, también una lectura conservadora, y la lectura de Alcácer es manifiestamente conservadora. Esto es una cosa que Nerea Barjola explica muy bien, ¿no? Cómo se construye una política sexual conservadora. Y eso yo lo viví claramente. Lo que había que hacer era tener cuidado. No hay un cuestionamiento del origen de... No se cuestiona al agresor. No se cuestiona el origen de la violencia sexual. No se cuestiona nunca la desigualdad entre hombres y mujeres. Se cuestiona siempre cuán segura es tu vida. Es decir, si vas acompañada o no vas acompañada, si sales tarde, si vuelves pronto, si te vistes de una manera, si vas a ciertos sitios. Las carreteras se convirtieron, por ejemplo, en lugares... No, esto del autostop era como el origen de todos los males. Claro, eso estaba pensando en el problema autostop. El problema no son los violadores, el problema es hacer autostop, ¿no? Yo dejé de hacerlo. Yo solo sufrí, claro, tenía esas edades y nos hacíamos... yo soy de Cantabria, entonces, bueno, nos movíamos por por pueblos y hacías autostop, no pasaba nada. Y el tema Alcácer, pues todo eso desapareció, claro. Y luego yo, leyendo tu libro, que aparece el cartel de la desaparición con las descripciones detalladas de las tres chicas, me he leído con detalle las descripciones físicas de ellas, la ropa, todo eso, ¿no? Y me hacía gracia, ¿no? Siempre la culpabilización de la víctima de agresión sexual con respecto a cómo va vestida, ¿no? Estas chicas llevan vaqueros y una camiseta y una cazadora. O sea, si vean cómo iba vestida yo en esa época, o sea, no... Quiero decir que era todo como... Y luego también el hecho de que Alcácer niega la violencia sistemática hacia las mujeres porque se llegó a hablar de juegos de poder, de satanismo, de... Por descontado. Claro, entonces se idealizó, porque en el fondo se idealiza y se da morbo incluso a nivel de pornográfico y de atracción sexual hacia un acto violento, ¿no? Rozando el gore, negando la realidad, que es que te pueden violar y normalmente, además... estadísticamente, te suele violar gente de tu entorno más cercano. O sea, quiero decir que las violaciones, como el escaso escandaloso de Alcácer, por suerte, no es lo habitual. Normalmente suelen ser cosas más del entorno doméstico. Pero sí que es eso, es el miedo. O sea, en un momento que parecía que la libertad sexual de las mujeres iba en los 90 iba a despegar, empezabas a salir más jovencita, no sé, ya tenías menos, no existía el móvil, no había cierto control, de pronto los padres se te echan encima y te dicen no, tienes que estar hasta ahora, cuando llegues a casa de fulanita me llamas y todo eso, porque parecía que había un Antonio Anglés detrás de cada esquina. Exacto, ahí es curiosa la construcción que se hace de, ¿no?, digamos, la trama de la película, ¿no? En la trama de la película se van buscando siempre los lugares del peligro, que son nocturnos, que tienen que ver con lugares descampados, con lugares, bueno, en los que hay poca posibilidad de escapar, o donde es fácil perseguir a alguien, o donde no puedes pedir ayuda, que es esta idea un poco del autostop, del cruce de caminos, la carretera comarcal, la típica cosa que uno se imagina como peligrosa hoy en una clave, a veces incluso norteamericana, ¿no? Pues eso de, digamos, el típico coche que llega, no sé cómo se llama esta película que va sobre eso, ¿no? Animales nocturnos. Esa idea, ¿no?, de que alguien puede venir y echarte de la carretera y de repente hacerte algo y ahí no hay nadie, ¿no?, en mitad de no se sabe dónde. En España se construye ese tipo de trama, según la cual hay el mal radical, está el mal radical por ahí suelto, se llama Antonio Anglés, no se sabe muy bien si se llama Miguel Ricard, pero puede ser que sea incluso que estas personas sean solamente peones de una trama mucho, mucho más grande, en la que hay empresarios, en la que hay escuadrones nocturnos de cacerías de cuerpos humanos que son ensartados, perseguidos, violados. Y por un lado, que eso se decía por ahí, y luego, sin embargo, hay un muy poco tratamiento político, un escaso o pobre tratamiento político de la desigualdad de hombres y mujeres, ¿no? Que es, digamos, el enorme foco de problematicidad del asunto. Es que de Alcácer no sale una política de la igualdad de hombres y mujeres, sino una política de la protección personal. Eso es. Securitaria, una política securitaria, que es lo mismo que que es lo mismo que se busca también comercialmente hoy, ¿no? Pongo solamente el ejemplo por conectar las dos épocas. Sí. Lo que se busca cuando te llama un comercial de Securitas Direct y te dice, ¿usted sabe que en su barrio ha habido un montón de ocupaciones? Entonces yo le digo, pues la verdad es que no lo sé porque creo que no. Porque estoy seguro de que no, porque encima estoy más o menos atento y aquí en mi vecindario no se habla de eso. Entonces te dicen, ¿usted está seguro? Porque hay unos datos y tal. Claro, luego ese es el briefing que les hacen a los pobres comerciales que tienen que decirlo, ¿no? Pues esa es el diferente, porque aquí hablamos de una estrategia empresarial, pero nada menos que una política de la seguridad personal, allí donde podría haber habido en Alcácer una lectura progresista, una lectura igualitarista, una lectura feminista, si se quiere, o con perspectiva de género al menos, de un caso evidente de violencia machista. Claro. Pero nunca jamás se habla de violencia, ni siquiera doméstica, como os decía entonces, o de violencia, por supuesto, machista en la época. Se habla de otras cosas y con otros términos. También es verdad que el estatus, digamos, del feminismo era otro en ese momento, a nivel institucional, había otras políticas, había otros debates, no sé, es otra época. Pero me interesa que las dos cosas eran posibles, la lectura ultraconservadora de la protección personal que sale de Alcácer, pero también su lectura igualitarista, su lectura progresista, que habría sido posible quizá con otra correlación de fuerzas, con otro equilibrio institucional o con otros medios de comunicación y otros políticos, quizá, o otras, no sé, otras fuentes de inspiración. Hablando de medios de comunicación, por ejemplo, dices relatas en el libro que en tu casa no veíais televisión privada, que veíais televisión pública. Y luego, hablando del caso de Alcácer, como en la televisión autonómica, en Canal Nou, cuando luego años después se celebró el juicio del caso Alcácer, bueno, pues allí cada tarde, durante todo el tiempo que se celebró el juicio, cada tarde, bueno, pues fue un juicio absolutamente mediático, incluso en el caso un hermano de Antonio Anglés fue allí al programa, ¿no? Y al día siguiente el juez o un abogado le hizo una pregunta y él respondió otra cosa diferente de lo que había dicho la noche anterior en la televisión. Y el propio fiscal le preguntó, ¿usted anoche dijo otra cosa en la televisión? Y él dijo, sí, bueno, eso era la televisión, pero esto es un juicio. Ese nivel de cinismo, ¿no?, también es interesante de analizar, cómo... Sí, de cinismo o según se mire, de disociación de, sí, de la vida, porque ciertamente es verdad que hoy vivimos en un mundo en el que es posible tener posiciones radicalmente diferentes en lo mediático y en lo personal, en lo cotidiano. Uh-huh. Incluso si se trata, como era el caso, de describir unos hechos. Que es tremendo. Ya no, claro, es que cuál es su opinión sobre, no sé, cuál es su opinión sobre las políticas del alcalde de Madrid. Pues hombre, no pienso lo mismo delante de un micro que fuera del micro. Perfecto. Eso todo el mundo lo entiende. Vale. Pero que describiendo hechos, tengas dos descripciones de hechos diferentes, una para la tele y otra para el, uh-huh, para el Poder Judicial, eso ya es una disociación casi, más que un cinismo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que realmente Alcácer se construyó mediáticamente. Alcácer es inseparable de su condición mediática. No hay un caso Alcácer puro, criminal, y luego un tratamiento mediático que viene después y que lo aclara, lo oscurece, lo hace más morboso, lo hace menos morboso, es más profesional, menos profesional. No. Es que lo mediático y lo criminal están absolutamente imbricados. O sea, no se puede diferenciar. No, claro, se puede diferenciar lo mediático de lo criminal. Y eso afecta a todo. Afecta al planteamiento del fiscal, afecta a la manera en que las defensas se organizan. Claro, la defensa de Miguel Ricard sabe perfectamente que lo que está pasando tiene mucho que ver con lo que él haga delante de los medios, si él concede o no concede entrevistas, si él se mueve de una manera u otra, si su madre hace una cosa o la otra, más siendo una familia como era, particularmente, vamos a llamarla, mediática, precisamente, ¿no? Sí. En la que era posible que un hermano, pues, que se hiciera cualquier cosa por su cuenta, la madre hiciera declaraciones, no tuviera nada que ver con lo que hubiera dicho antes. Una familia peculiar, o lo mismo con la leyenda de Anglés, o lo mismo con Pepe Navarro y todo el entorno, digamos, claro, de la gente que trabajaba ahí. Eran capaces, y se sabían perfectamente capaces, lo sabían muy bien, de intervenir en el curso de los acontecimientos judiciales. Uh-huh. El juez, para poder, o el fiscal, para poder hacer su trabajo, tenía que ver la tele. Eso es lo que yo creo que nunca había pasado. Que un fiscal tuviese que ver la tele para poder hacer su trabajo. Es una cosa que, en otro nivel, se ha trabajado mucho en Estados Unidos con el caso de O.J. Simpson. Sí, estaba pensando, sí. Donde lo mediático y lo criminal también pues acaban fundiendo en una especie como de construcción cultural o de mega lío cultural donde es imposible, bueno, donde es imposible no engancharse, lo primero, y claro, donde es imposible que la resolución sea normal. Es decir, ningún poder judicial, ninguna maquinaria está preparada para semejante cosa. Eso es una cosa muy nueva, muy novedosa, que nadie estaba en condiciones de tramitar con normalidad. Aquello le pilló a todo el mundo, yo creo, vamos, totalmente desprevenido. Nadie estaba en condiciones de prever semejante cosa. Here's all the fiat that brings in the mud. On the carpet soil in your room, the papers that are lost, who had them blessed but him? Everybody knows who's Mr. Nobody, nobody. Acércate, más carajo. ¿Tienes miedo a que te huela? ¿No te cansas nunca? Me entretiene. ¿Y para quién es ahora? Para la niña del médico. Ese es un cabrón. No digas eso. Todos los médicos son unos cabrones. Hacen con uno lo que les da la gana. ¿Estamos solos? Sí. Pensaba en cosas de antes y... Yo he sido un buen hombre. Sí. Me pegaste algunas veces. Pero me porté como un hombre. En casa nunca faltó la comida. Pero un hombre. He sido un buen hombre. No entiendo lo que me quieres decir. Va, déjalo. Vieja tonta, tu cantinena. Este fragmento que acabamos de escuchar es de la película Solas, de Benito Zambrano, uh-huh. En el que, bueno, pues también nos habla mucho de esa situación de violencia de género, cuando él insiste en preguntarle si es un buen hombre y ella, pues claro, probablemente no quiere responderle porque claro. No. Me ha pegado algunas veces, ¿no? Algo como muy interiorizado en la época también, ¿no? Claro. La violencia esta de lo que hablábamos también comentando el libro, del tema de que en los 90 aparece, hay como un retroceso del feminismo o por lo menos aparentemente hay como la entrada de, o sea, eso, la como interiorización de la violencia de género doméstica normalizada que ya se arrastra de la época franquista, ¿no? Como, esa le pega al marido en el pueblo y no pasa nada. Y luego un poco toda esa entrada en las televisiones, el tema de las mamachicho, la cosificación, el caso Alcácer propiamente, ¿no? Es como un retroceso por lo menos cultural, digamos, no tanto no político, no recuerdo la época, yo no estaba tan activa en ese momento, pero sí como, pues eso, ¿no? La mujer ahí en un lado, no, o sea, como sí pero no, un poquito ahí nos tenían. Claro, absolutamente. Acordaros del caso de Ana Orantes, que fue uh-huh. al programa de Canal Sur y a la semana siguiente, pues, su marido la asesinó, bueno, la quemó viva, en realidad, ¿no? Hay un podcast súper bueno de Noemí López Trujillo, si podéis escucharlo, que es sobre el caso de Ana Orantes, que es muy importante. Eduardo, otro de los focos de los que hablas en el libro es de la educación sentimental y de la infancia de la infancia o adolescencia en Euskadi, en el Euskadi de los 90, y cómo cómo cambió o cómo se vivía la violencia desde allí, cómo la percibíamos desde el lugar geográfico en el que nos encontrábamos de distinta manera. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, lo hablábamos aquí cuando vino Edurne Portela, ¿no? Aquí yo que era de Madrid y vivía en Madrid. Recibíamos un discurso unívoco en el que nunca había la voz de los otros y que ha seguido pasando, por ejemplo, hasta prácticamente antes de ayer o ayer con el escándalo de, por ejemplo, el cartel de la película Patria que se va a estrenar o la serie Patria en HBO. Quería hablar un poquito de la experiencia, de la educación sentimental, de esa violencia pegajosa, de esos silencios... y de toda esa adolescencia en Euskadi. Sí, ese es uno de los vectores del libro y, bueno, en realidad uno de los temas que a mí me ha interesado y sobre el que he escrito a menudo, intentando no centrarme solamente en lo vasco, sino intentando utilizar lo vasco para entender, digamos, la configuración de sentido común o cómo se estructura el sentido común de la gente en España en general. Para mí lo vasco es las dos cosas. Es un tema en sí mismo, que me interesa, y luego es también un factor cultural, es un elemento cultural de la vida cotidiana en España en los últimos 30 años. Al menos. Y yo en el libro intento hacer, bueno, pues varias cosas o dejar abiertas varias preguntas. La primera es hasta qué punto no hay en los 90 una redefinición de la democracia en España. Yo lo que planteo es las democracias, en general, la cultura democrática siempre se construye, como cualquier cultura política, con respecto a otro, con respecto a un enemigo, con respecto a alguien contra quien luchas. Sí. Pues en el caso de la democracia en Europa es famoso. La clave es la victoria contra Alemania, contra el fascismo, en el año 45. Bueno, pues, en España, la democracia o la modernidad democrática española, claro, se construye por un lado contra el franquismo, porque es verdad que hay toda una generación que ha luchado contra el franquismo, tanto fuera como dentro, o que ha hecho por lo menos, digamos, algo de... o que se ha exiliado interiormente, o que ha discrepado y que se siente cómoda en la retórica y en la lógica antifranquista. Pero en los 90, según va avanzando la década de los 80 y llegamos ya a la de los 90 y avanzamos, con la evolución de ETA y con la adopción de la estrategia así llamada de la socialización del sufrimiento, nos encontramos con que realmente lo vasco, el conflicto en Euskadi, se vuelve, digamos, el elemento central de la vida política española. Durante un tiempo lo fue, alcanzando quizás su culminación con... esa constelación, ¿no?, entre el asesinato, secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, el plan Ibarretxe, el pacto de Lizarra y, bueno, pues hasta 2001, 2002, digamos, ley de partidos, ¿no? Ese es el lustro, digamos, más intenso en el que pasan muchísimas cosas. Y yo defiendo que a lo largo de los años 90 se va redefiniendo la democracia española en base a la enemistad, al antagonismo con ETA. Es decir, históricamente ser demócrata ha sido ser antifascista, esto en cualquier parte, sí. En Europa al menos, y también en Estados Unidos, por ejemplo, existe este pozo, pero en España este pozo, por motivos bien conocidos, no tiene continuidad en el 45, porque vivimos en dictadura, en el 78 se construye la democracia con una relación peculiar de continuidad y de ruptura a la vez con el franquismo, y de repente ETA emerge como el gran enemigo de la democracia. Ser demócrata es ser anti-ETA. Y esto es algo que sí tiene, de alguna manera, es un rasgo específico de la cultura democrática española. Esto no lo tienes en Francia, no lo tienes en Portugal, no lo tienes ni siquiera en el Reino Unido y en Irlanda, donde también hubo terrorismos potentísimos. Y yo defiendo que esta redefinición de la democracia en España tiene un montón de consecuencias en el debate público. Entonces, ¿qué pasa? Que en España cada vez que, desde entonces hasta hoy, independientemente de la vida de ETA, que ya terminó hace mucho tiempo afortunadamente y que de hecho culturalmente ya estaba muerta hacía tiempo, la la idea que emerge, que se ha visto en algunos debates en el Congreso, que se ha visto con Vox, que se ha visto con algunas declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo, es que todo lo que no sea ortodoxia democrática, digamos, o transicional, todo lo que no sea cultura de la transición dura, es susceptible de ser terrorista, de ser ETA. Y esa es la construcción que se va haciendo poco a poco en los años 90. Y esto no es algo que sea, digamos, como la mala fe de una portavoz o el resultado de una estrategia cínica o directamente inmoral de un partido político o de una persona. Esto es, yo creo, el resultado de una construcción cultural de sentido común, transformación del sentido común durante décadas. Y es en los 90 cuando esto toma fuerza definitivamente y el impulso nos lleva hasta hoy. Y la idea yo creo que es sencilla. Con Miguel Ángel Blanco en particular y su asesinato, no se puede ser demócrata si no se tiene una posición única, firme, monolítica frente a ETA. Mientras que en otros lugares, en Euskadi, donde yo vivía, la relación con el conflicto y la relación con la violencia era diferente. Era una relación diferente. No digo que fuera mejor, que de hecho no vivíamos bien, pero era una relación diferente en la que te veías obligado o te sentías obligado a tener que hablar con un montón de gente que pensaba cosas radicalmente diferentes que las que tú pensabas o que vivía las cosas de una manera radicalmente diferente a cómo las vivías tú. Yo creo que esa influencia, aunque solo sea esa diversidad de partida que había en la sociedad, nos obligaba a hacernos preguntas que igual en un lugar como Madrid no era necesario hacerse. Entonces yo me acuerdo perfectamente cuando venía a Madrid, cuando tenía 18 años, en el año 99, y venía a Madrid a conciertos y empezaba a salir y empezaba a hacer un poco, yo qué sé, de vida nocturna, y a veces pues te encontrabas con gente y charlabas y hablabas con gente de aquí, de Madrid, en fin, o de otros sitios que vivía aquí. Entonces, ¿de dónde eres? De Bilbao. Enseguida salía el tema de terrorismo, claro. ETA, tal, no sé qué. Entonces, si tú utilizabas ciertas palabras, automáticamente se te catalogaba como una persona sospechosa, sí, de no tener pedigrí democrático, de no ser suficientemente contraria o no haber mostrado suficiente contundencia frente a ETA, no haber condenado lo suficiente a ETA. Parecía que tenías que empezar diciendo una serie de cosas para poder ya formar parte del debate. Es como si, sí, soy de Bilbao, condeno a ETA, no sé qué, no sé cuál, entonces hacías toda la retahíla como el Padre Nuestro y entonces ya podías hablar. Ya. Eso a mí no me pasaba en Bilbao. Y eso que yo vivía en Bilbao, no vivía en un pueblo, por ejemplo, de Guipúzcoa, o no vivía en el cinturón industrial de Guipúzcoa, o vivía, no sé, en una zona rural de Vizcaya o de Álava. Es decir, que incluso en un entorno urbano como el mío había unas diferencias culturales enormes. Entonces, yo utilizo el asunto de ETA para plantear cómo la modernidad democrática española se reinventa a sí misma en los años 90 y se diferencia, incluso en la definición de democracia, que cambia, del 78. Por eso a veces cuando uno lee las críticas del régimen del 78 o cuando uno escucha a ciertos comentaristas o a ciertos políticos hablar del régimen del 78 o del candado del 78, y aquí en torno al mea culpa, porque yo también lo he hecho en algunos momentos de mi vida, se nos olvida, eso es lo que yo quería aportar para quien le interesara, se nos olvida que el propio curso de los acontecimientos en España había ya introducido una definición de democracia diferente a la del 78. Luego, no es un régimen del 78, es un régimen como mínimo del 78-97, sí, donde ahí pasan cosas que son mucho más matizadas, mucho más, tiene más doblez, tiene mucha más, es mucho más etéreo, mucho más vaporoso, y hay que mirarlo con muchísimo más ojo que el clásico régimen del 78 que uno se imagina como de señores mayores, ¿no? De lo típico de señor mayor del 78, que la chaqueta de pana, y no sé qué. No, ese tipo de cosas ya se habían ido matizando y había sido uno de los factores fundamentales de la matización del concepto de democracia en España, lo cual nos conduce a nosotros como generación a tener que lidiar con cosas que no podíamos encontrar en el 78. Entonces yo quería aportar eso. Por favor, si queréis cuestionar el origen de la democracia en España, si queréis mejorar la democracia en España, eso es un poco el grito desesperado del libro, en el fondo, el mensaje en la botella. Si queréis cambiar las cosas de una manera diferente a como lo hemos intentado los de mi generación y nos ha salido medio, mejor o peor, pero no nos ha salido del todo, tenéis que mirar en los 90 qué pasó, porque ahí se produjeron transformaciones y matizaciones y cambios y desplazamientos del sentido común que si no tenemos en cuenta, que si no tenéis en cuenta, pues vamos a seguir perdiendo, vamos a seguir sin poder transformar el país, vamos a seguir sin poder, bueno, pues yo qué sé, darle una salida progresista a todo lo que está pasando, que, bueno, en fin, cuando yo escribí el libro, pues no tenía que ver con el coronavirus, obviamente, sino con la crisis económica, con bueno, pues con una salida progresista, digamos, a la crisis de 2010 y al ciclo 15M Podemos. Pero claro, ahora estamos en otra época en la que hay que añadirle al 78 y al 97 el 2020. Sí. Esto ya creo que en un par de años igual podemos empezar. Nos podemos juntar de nuevo en 10 años y volverlo a hablar. Y lo comentamos. Me parece muy interesante además eso, porque yo, por mi experiencia, yo viví en Andoain entre el 2003 y el 2005. No está mal. Entonces, claro, yo provenía de Santander y de pronto, claro, yo de un entorno conservador, Santander es como un caldo de cultivo conservador, pero cómodo, ¿no? Ni todos son muy buenos, ni todos son muy malos, ¿no? Políticamente es todo como muy estable. Y llegando a Ain, y claro, yo me vi estaba estudiando allí y claro, había, pues eso, había convivencia de lo que era el conflicto armado vasco de todos los colores y de todo. Vamos, en mi clase había una chica que llegaba a clase con un guardaespaldas y otra que su hermano estaba en la cárcel por haber puesto una bomba en Santander, precisamente. Entonces, era como, a mí me explotó la cabeza porque veía una convivencia de todo aquello, y cuando yo volvía a mi casa intentaba explicarlo, pues se me tachaba de dudosa. O sea, era como, no, es que allí se convive, era como, no, porque era lo que tú comentas, ¿no? Que primero tenías que delimitar muy claramente como, estoy en contra del terrorismo, que por supuesto, pero en el momento que mostrabas que ahí existía una convivencia, pues la gente se te echaba encima. A mí me coincidía allí el 11M, yo estaba en Andoain. Yo me acuerdo estar en clase y que alguien entrara por la puerta y dijera, no ha sido ETA, y cerrar la puerta de la clase. Yo eso lo viví. O sea, quiero decir que era como, y lo llegabas fuera y lo contabas y la gente pues te tachaba de que, bueno, pues tenías una ideología dudosa, digamos, ¿no? Y eso siempre me ha sorprendido. Y en Madrid yo creo que a día de hoy todavía sigue pasando. Claro, pero con la pelota vasca, por ejemplo, que el caso de la pelota vasca que se acusó, o incluso el propio las propias palabras de la periodista Gemma Nierga cuando en 2000 mataron a Ernest Lluch, en el que ella pedía diálogo, se la acusó en aquel momento, es decir, de ser, de ser equidistante, ¿no? O de cómo se metía ella en pedir diálogo, claro, una cosa. O eres de derechas o eres Abertzale, ¿no? Y luego no existe. Y luego, pensando un poco en lo que es la cultura euskaldun, yo qué sé, desde Eskorbuto ya era un grupo que hablaba de contra el Estado español y contra las propias instituciones de Euskadi, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, en la cultura punk vasca, que bueno, tiene mucha importancia y en concreto tiene una raigambre obrera muy evidente y tiene que ver con la margen izquierda del Nervión, en Vizcaya y con otros lugares. Había diferentes, vamos a decirlo así, antiespañolismos que no tenían nada que ver con ETA ni con el entorno de la izquierda, claro, de Chale, que era un entorno que por otra parte era muy proclive a expulsar a todo aquel que no fuese, digamos, no estuviese alineado al 100%, que esto siempre ha sido característico suyo y a veces en redes todavía lo es. Pero yo creo que lo interesante de esa situación, de esa experiencia que tú contabas en Andoain, es que en realidad la gente, las personas estábamos arrojadas a eso. Es decir, que no era una diversidad elegida, sino que simplemente teníamos la obligación de, éramos arrojados a tener esas relaciones. Y ahí es donde a veces te planteabas preguntas. Y una de las preguntas que te planteabas siempre era, ¿qué es lo que realmente divide esta sociedad? Porque es obvio que, sobre todo en los 90, y sobre todo después de la estrategia del cambio de estrategia de ETA, que se produce alrededor del 94, esto es muy importante. A veces hablamos de ETA como si fuese una sola cosa, una especie como de cosa monolítica, de gran trozo de piedra, ¿no? Pero ETA no ha permanecido idéntica a sí misma a lo largo de 40 años. Ha ido cambiando de estrategia, ha ido moviéndose, ha ido haciendo cosas diferentes. Y en el 94 es cuando adoptan la estrategia que les conduce a cosas como asesinar a Miguel Ángel Blanco, a Fernando Buesa o a Ernest Lluch o a personas de la sociedad civil. Periodistas, muchísimos, bueno, en fin, concejales de pueblo, gentes perfectamente conocidas e identificables en el ámbito cotidiano, en los bares, en las plazas y en los colegios. Y esa estrategia es la que realmente pone a ETA en un lugar radicalmente diferente hasta el que había estado hasta ese momento, que era un lugar, bueno, pues sí, obviamente no democrático, pero era un lugar en el que aún había una posibilidad de negociación política que se, bueno, había manifestado en Argel en el 89 y que había estado presente en general. Casi todos los partidos políticos hasta el año 94-96 eran relativamente proclives a la negociación para acabar con eso. Es famosa la posición de Aznar al respecto, que siempre se dice. Es que Aznar hablaba de Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Claro, porque aún no era la época en la que Madrid, las élites madrileñas, habían cambiado ellas el paso también y habían cambiado de posición ellas mismas. Ante ETA aún había gente en la derecha española, en los 80 siempre la hubo y a mediados de los 90, que defendía la negociación, pero eso era normal. Claro. No era una idea de Aznar, no era una cosa rara, era una cosa habitual. Cambia el contexto político, cambia la estrategia de ETA, cambia la estrategia del Estado, cambia la estrategia de los gobiernos y con ello se redefine la democracia. Que esto no tendría por qué haber sido así, pero sí ocurre, se redefine la democracia. Entonces, cuando tu democracia se define por ser anti-ETA, uh-huh, eres demócrata si eres anti-ETA, uh-huh, eso hace que todo el mundo que es anti-ETA sea automáticamente demócrata. Y por ahí se cuela un montón de gente que en otros lugares no habría tenido jamás, nunca, la etiqueta de demócrata. Y se cuela un montón de gente que solamente es demócrata porque es anti-ETA. En todo lo demás, de demócrata, nada. Pero es verdad que contra ETA sí, eso sin duda. Entonces, si tú defines tu democracia como algo que es lo contrario de ETA, pues se te cuela un montón de... Se te abre una pecera radicalmente diferente a si defines tu democracia como una democracia antifranquista. Claro. Porque hay un montón de gente, bueno, que antifranquista no es. Que antifranquista no ha sido nunca, independientemente de que luego no sea franquista ni quiera dar un golpe de Estado, pero que antifranquista no es, pues porque cree que se hicieron cosas bien, este tipo de cultura, digamos. A esa gente, claro, automáticamente en los 90 se le abrió la oportunidad de ser homologada como demócrata de pleno derecho. Y esto es lo que produjo la transformación y lo que produjo una derechización del sentido común de la sociedad en su conjunto. Las derechas y las izquierdas. Y también el surgimiento de alternativas un tanto ingenuas o un tanto, no sé cómo llamarlas, radicales sic, digamos, de que de repente para ciertas izquierdas madrileñas, esto me pasó a mí también en 2002, 2003, para ciertas izquierdas madrileñas, a la izquierda del PSOE, incluso a la izquierda de Izquierda Unida, era cool, digamos, era trendy, estaba bien visto justificar la violencia armada de ETA. Bueno, es que el Estado, bueno, es que... Yo, que era una persona de izquierdas que venía de Bilbao, me quedaba perplejo. Decía, pero tú no sabes, no tenéis la más remota idea de lo que estáis hablando. Claro. Es que el tejido social de las ricos, es que el tejido social de la izquierda berchale, que la izquierda berchale se organiza de verdad en un movimiento popular. Que la berchale... Vete tú a un colegio de bachillerato, vete tú a tercero de BUP con la izquierda berchale, a ver qué te cuentan, a ver qué tal ese debate político sobre la autodeterminación. Sí. O pregúntales tú si les parece bien subir los impuestos a los ricos. Les importa un carajo los impuestos de los ricos. Quiere decir que Movimiento Popular Democrático, lo justo. Uh-huh. Y esto explicarlo en Madrid era complicado, porque a la izquierda de Izquierda Unida o a la izquierda del PSOE se movían una serie de pulsiones que eran las de, claro, es que si no estoy a favor de esa gente... Entonces es que soy lo otro, claro. Es que soy Aznar, es que soy la ley de partidos, es que soy, en fin, ¿por qué? Pues porque lo de que ser demócrata es ser anti-ETA también vale para su contrario. Sí, claro. También vale para su contrario, es decir, que derechiza y afecta con ello a todo el mundo, también a quienes se quieren salir de ahí por la vía loca, por la vía lunática. Y eso sigue todavía hoy un poquito presente. Lo que pasa es que ha cambiado algo, porque yo creo que la cultura política se ha abierto y porque se han abierto otras maneras de hacer que pues son más interesantes, sin duda, que las del entonces llamado MLNV. ¿Creéis que hemos superado? Porque es verdad, yo soy del 81, mis primeras elecciones fueron las del 2000, uh-huh, en las que obtuvo mayoría absoluta José María Aznar. ¿Creéis que esto lo hemos superado? Es ironía. Pregunta retórica, ¿no? Pregunta retórica. Hombre, yo creo que ahora que estamos hablando de la derechización, creo que estamos viendo un momento bastante convulso en ese ámbito. Sí, pero que en el 96 el PP, como explicas muy bien en el libro, era como lo moderno. Aznar era una figura moderna. Claro, sí. que es súper curioso, ¿no? Que... Sí, sí, ¿no? Y además él se lo trabajó muy bien. Esa campaña es excelente. Yo os recomiendo mucho que veáis, si podéis echar un ojo. En YouTube hay cosas, en Vimeo hay alguna cosa también, de la campaña del 96. Es excelente. El tratamiento es buenísimo. Claro, ¿por qué? Porque el PSOE tenía una enorme dificultad también para reconocer que su gobierno era tan temporal como todos los demás. Claro. Bueno, aparte que era el PSOE que todavía se iba a la puerta de la cárcel a darle un abrazo a, ¿no?, a Barrio Nuevo y a Vera, ¿no? Ese es el PSOE, sí, de me voy, que hoy si te lo imaginas es ciertamente lunático, ¿no? Que una persona fuera, os imagináis saliendo de la cárcel a alguien de la Gürtel y que, qué sé, esté Pablo Casado en la puerta para dar un abrazo. O sea, eso supera cualquier digamos, ejercicio de imaginación, ¿no? O sea, y para abrazar a la Pantoja. Es como onírico, ¿eh? Es como una especie de como de cosa kitsch onírica, digamos, extraña. Pero es que esas cosas pasaban todo el tiempo. Sí, y pasaban además con el GAL, ¿no? Que es como, en fin, bastante duro, digamos. Sí. Y bueno, pues todo eso, digamos... le puso en bandeja a Aznar presentarse como alguien limpio, pulcro, un poquito diferente, que no tuviese, digamos, esa caspa encima. Lo que pasa es que luego Aznar, por fortuna, en realidad, se reveló muy rápidamente un gran hombre de derechas. Muy sí. De derechas. Más de lo que yo creo que la gente pensaba. Más de lo que la gente pensaba. Y piensa. Y piensa, pero bueno, hoy digamos, pero también hay que decir que hoy decir aznarismo no tiene mucho agarre, a pesar de que Casado sea un aznarista él mismo o que Aznar siga teniendo mucha influencia en la derecha española, pero no, claramente la vida posterior de Aznar no ha sido tan influyente como a él quizá le habría gustado. Pero lo interesante es que ahí, entre el 96 y 2004, sí se produjeron transformaciones que nos influyen todavía hoy. Sí. Claro. ¿Cuánto? No lo sé. ¿Cuánto de la definición restrictiva de la democracia como algo que solo tiene que ver con ETA y que se define por la hostilidad o por el antagonismo con ETA queda en el año 2020? No lo sé cuánto queda. ¿Que algo queda? Sin duda. Porque Vox, por ejemplo, hace un cierto uso de esto. Sí. No casualmente, Santiago Abascal es de Amurrio, Santiago Abascal tiene esa cultura aznarista de la que hablo en el libro totalmente inscrita en el cuerpo, tatuada, digamos, o inoculada. Pero yo creo que algo de eso también ha cambiado. También es verdad que los repertorios han cambiado y los temas han cambiado. Y ahí es verdad que pues, desde 2011 hasta hoy, hombre, ha habido modificaciones en el discurso español y en los debates y ha habido épocas progresistas y, bueno, y gobiernos progresistas, insisto, con mayores o menores conquistas. Es interesante la foto, el análisis que haces de la foto del primer gobierno de Aznar cuando hablas de la edad de Rato, Mayor Oreja, sí. Rajoy, ¿no? ¿Cómo van? Esa foto sí. Es muy significativa de esta España. Y luego, Álvarez Cascos, todos, claro. Mariscal de Gante, en fin. Claro, es como las cosas que pasaron a lo mejor en Reino Unido con Thatcher, que se siguen percibiendo ahora, pues probablemente el germen esté allí. La privatización de la ley del suelo, todo el tema de la ley del suelo, la privatización de las empresas públicas, todo eso parte precisamente de ese finales de los 90, ¿no? Sí, eso se hace entre... Bueno, ya lo hace el PSOE en el 92, pero bueno, digamos, la gran oleada de privatizaciones, Telefónica, Iberia y tal, eso es ya Aznar. Pero bueno, sobre todo a mí lo que me hace mucha gracia, y en el libro lo viví con mucha, en fin, amargura, o no sé cómo llamarlo, con perplejidad, es que había un montón de empresas que yo conocí como públicas y que se me había olvidado que eran públicas. Incluida, por ejemplo, Viajes Marsans. Ya, eso sí, ya. Sí, eso lo cuento. Sí, es cierto. Es verdad. Yo no soy capaz de explicarle a nadie eso. Y cosas de ese estilo, ¿no? Agencias de viajes. Estamos hablando de empresas, digamos, está por ahí, lo tienes por ahí. O sea, estamos hablando del paraíso. Lo del paraíso fiscal del Banco Santander, bueno, el anuncio es increíble. Sí, sí, la selección de las fotografías. Son montones de empresas. Son montones pocas, de empresas pero que. Super paraíso fiscal, Banco Santander. Es que es aterrador. Sí, esas dos cosas yo las utilicé porque me llamaron mucho la atención. Tanto lo de las privatizaciones de empresas que nadie se imaginaría que habían sido públicas, que cambiaron de nombre, obviamente. Claro. Lo que hicieron fue reinventarse como privadas para, bueno, manifestar que eso era ser eficiente, ¿no? Que eso es una cosa que sí que quedó muy grabado, ¿no? Que lo privado es más eficiente que lo público. Sí. Eso España no lo pensaba en el 82 y sí lo pensaba en el 96. ¿Lo seguimos pensando o no? Bueno, yo creo que se ha abierto quizá una brecha, ¿no?, entre los que lo piensan y los que no lo piensan, porque sí, están más lejos que antes, pero uh-huh, yo creo que sí, que sigue habiendo mucha gente. Uh-huh. De hecho, una parte del negocio de la sanidad privada sigue estando ahí. Bueno, uh-huh, ahora con el tema del coronavirus, mucha gente se ha sacado seguros y va a lo privado, claro, y gente incluso con un discurso progresista. Uh-huh. Claro, o, ¿no? Sí, o sea, yo eso lo he visto y digo, bueno, o sea, al final... Mm. Esto no es una cosa solo de España, obviamente. Esto es una tendencia mundial, como muchas cosas que en el libro se habla y que son aterrizajes españoles de tendencias que son más amplias, que son europeas, globales. Y luego lo del paraíso fiscal, efectivamente, esa idea de los años 90 tan clásica de que había que ser listo, de que había, sí, que ser, claro, listo. Y ser listo era poner tu dinero ahí donde te fuera a dar más rentabilidad. Uh-huh. Y donde la rentabilidad está de verdad es en los paraísos fiscales. Entonces Santander se anunciaba como él mismo un paraíso fiscal. Con todo lo que ha venido después. Con palmeras. Salía un señor, es que está el fotograma solamente en el libro, pero lo podéis ver, está la fuente en la bibliografía del libro, las fuentes. Está en YouTube o en Vimeo, no me acuerdo ahora. Es un señor con traje que le dice a las familias españolas que si quieren ahorrar de verdad, tienen que irse a un paraíso fiscal. Entonces aparece el logo del Santander con palmeras y una puesta de sol. Entonces, claro, había que ser listo. Y esa idea de ser listo encaja muy bien, digamos, con tendencias políticas de la época, tanto en España como en otros lugares, que son enormemente influyentes desde el punto de vista de ese que me interesa a mí, ¿no? Del sentido común, de lo que llamo yo transformación del sentido común, o estructuras culturales de la vida cotidiana, o religión de la vida cotidiana, en el fondo, pero son como actos de fe religiosos, ¿no? Sí. Lo privado es mejor que lo público. Bueno, es una especie como el pequeño acto de fe, digamos, que te va guiando por el mundo, pero en realidad no sabes muy bien si es así, ni tienes pruebas, pero bueno, tú por si acaso lo piensas. Y esas pequeñas cositas de la religión cotidiana, en los 90 hay muchas y se van algunas de ellas configurando con mucha fuerza y son muy pegajosas. Muchos lo siguieron a rajatabla, ¿eh? O sea, lo del paraíso fiscal, muchos de los de entonces, de los de la foto en concreto, lo siguieron a rajatabla. Sí, claro, luego está... Bueno. Es muy... Totalmente. ¿Cuál es tu nuevo proyecto, Eduardo? Pues ahora estoy escribiendo sobre varias cosas, pero bueno, estoy en una época, digamos, en la que esto lo quiero prolongar, el trabajo sobre los 90, sí, lo quiero prolongar en pequeñas píldoras complementarias, sí, hasta que tenga la oportunidad, hasta que me sienta con materiales para hacer una cosa más grande. Voy a ir poco a poco complementándolo con píldoras, pequeños artículos, y hace unos meses escribí uno sobre la cuestión vasca y ahora voy a escribir otro, pero por ahora solo voy a complementar esto. Y luego, por otro lado, pues me dedico a cosas que me han gustado siempre a mí y que no había podido hacer durante años. Son cuestiones de arte contemporáneo y en concreto de filosofía de la fotografía, que es lo que vengo haciendo en los últimos años. Y luego pues me gusta mucho también las cuestiones de política cultural y sigo trabajando en ese ámbito de políticas públicas y eso, pues, diseño y evaluación de políticas públicas en cultura. Y ahora con el coronavirus y eso, pues es un tema importante. Pues, ¿qué hacemos con la cultura sin aforos? ¿Qué hacemos con...? Claro, era una pregunta que me surgía al escuchar y leer otras cosas tuyas, que estuviste metido en lo de la ley del estatuto del artista. Eso, tu opinión ahora, como la gestión del asunto cultural de ahora mismo en época COVID. Pues, a ver, este es un tema que da para muchísimo, por dar una pincelada. Yo sí creo que el gran peligro es... Hay dos grandes peligros para mí en esta época. Partiendo de que la crisis es extraordinaria, ¿eh? Sí. Es decir, que para el tejido profesional de la cultura esto es un problema increíble. Pero hay dos cosas que me dan miedo. Una, que idealicemos el modelo anterior. El modelo anterior era el modelo un poco de los grandes números, ¿no? En el fondo, una buena política cultural, la salud cultural se medía en números. Cuántos llenos, cuántas entradas vendidas, petarlo, ¿no? Esta idea de petarlo. Y que estaba muy presente en las administraciones públicas también, no solamente en las empresas privadas, en los festivales, sino también en las salas, sino que había una cierta cultura de meter mucha gente en sitios. Acumular peña en sitios es lo que hay que hacer. Sí. Eso ya no se puede. ¿Queremos volver a ese modelo idealizándolo nostálgicamente o algo así? Pues yo confío en que no. Confío en que nos inventemos alternativas para que la cultura siga siendo viable sin abaratar salarios por abajo, claro, pero sin la posibilidad de petarlo por arriba. Claro. Entonces hay que jugar, yo creo, en ese equilibrio extraño, en el que no hay que volver al modelo anterior, sino inventarnos una manera diferente de rentabilizar los proyectos culturales. Y luego, por otro lado, desde el punto de vista más público, si quieres, o de las políticas públicas, me parece que es fundamental que las políticas públicas incidan. Nos habíamos acostumbrado, digamos, a los eventos, a la política de eventos. Uh-huh. Y yo creo que es un buen momento para inventar o reinventar la política cultural en clave de intervención en el territorio prolongada. Es decir, políticas culturales que afecten a todos los agentes locales y que permitan que haya un suelo que dure todo el año. ¿La programación o...? Incluso si... Sí, pero por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si tú quieres financiar con desgravaciones fiscales un rodaje, uh-huh, está muy bien, ¿no? Vale, pues el equipo que va a rodar, ¿no? Viene Ridley Scott a rodar, no sé, cualquier cosa. Prometheus 3, digamos, a Andalucía. Las políticas culturales tienen el deber de que ese hito, ese evento, no solamente dé trabajo a gente durante 3 semanas, que por supuesto está muy bien, sino que tenga prolongaciones, ramificaciones de política cultural a lo largo de todo el año. Por ejemplo, involucrando a agentes locales para que el equipo, pues a lo largo de las 3 semanas, se contacte y dé charlas en escuelas y en colegios, ajá, públicos. Y que luego de ahí salgan talleres. Y que luego de ahí salgan pequeñas becas, por ejemplo, para formarse en cámara, en sonido, para conocer por dentro, digamos, cómo se hace cine. Y que eso vaya generando pues una línea de ayudas a la educación en la cultura, o para proyectos que tengan que ver con doblaje, o que tengan que ver con subtítulos, o que tengan que ver con, uh-huh, todo lo que tiene que ver con el hecho cinematográfico, en un sentido, sí, amplio. Y que la pasta, digamos, que metes para que venga Ridley Scott, pues un porcentaje importante en realidad vaya también a los actores locales, es, en proyectos que duran todo el año y que involucran a los estudiantes de bachillerato, que involucran a las escuelas locales, que involucran a los... agentes locales del tipo que sea, ¿no? Traductores, actores, actrices, uh-huh, guionistas. Un sembrado cultural. ¿Eh? Sí, que lo que tú consigues con tu evento, pues permee y se quede durante unos meses o todo, uh-huh, el año en el territorio. Y yo creo que esa es la única manera que vamos a tener de salir, porque si no, los eventos ya pues están dejando de ser lo que eran, o van a dejar de, claro, ser lo que eran, y van a tener que reinventarse. Pero bueno, entre una cosa y la otra, ¿no? Veremos. Una evaluación menos de grandes números, menos de petarlo, y luego, por otro lado, políticas culturales más de, no sé, intervención en el territorio y de sostenibilidad en el tiempo bueno, pues no sé, yo creo que eso puede ser una combinación virtuosa. Pero bueno, ya veremos, estoy trabajando en ello, a eso me dedico, vaya. decir una cosa. El mundo es un sistema ya organizado. Como ese plato. Míralas. Todas las patatitas cortadas iguales. Míralas, míralas, idénticas. Pim, pim, pim, pim. Vámonos, me jodas, hombre. O sea, a ver si me explico. ¿Por qué tienen que ser todas las patatas iguales? Pues no. Las cosas no son así, macho. Pero no, ahora os quieren hacer a todos de fábrica. Todos cortados por el mismo patrón. Comprando lo mismo, pensando lo mismo. ¿Y a qué distinto? A joderle, hasta que te hacen igual. Y si te resistes, te tiran a la puta basura. Te tiran a la puta basura por todo el morro, tío. ¿Y no? A ti no te han enseñado que con la comida no se juega. ¿A qué sabrás tú de la vida? Manda cojones que haya terminado tocando con un par de pijos como vosotros. Mira, tío, ¿tú sabes lo que es el rencor social? El rencor social, dice. Venga, no me jodas. ¿Dónde has aprendido eso? ¿Para eso te ha servido estudiar derecho? Qué cabrón. Y hablando de cabronazos, porque esa es otra, tu primo, ¿qué? Porque hace ya casi... Hace 20 años que Moncho Armendáriz llevó al cine Historias del Cronen, la novela de José Ángel Mañas. Gracias al éxito de Historias del Cronen, un numeroso grupo de escritores irrumpieron en el mundo literario. Llegaron Ray Loriga, Juan Manuel de Prada, Pedro Maestre. El director de cine, sociólogo, antropólogo, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, Luis Mancha, escribió un libro en 1996 basado en entrevistas a muchos de ellos. Ahora, en 2015, realizó un documental que se llama Generación Cronen. Y hoy que estamos hablando de los 90, pues nos parecía muy interesante hablar con él. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, estamos aquí en este primer capítulo de la tercera temporada del Gesto Más Radical. Queríamos, porque hemos visto con mucha atención el documental Generación Cronen, hemos estado hablando con Eduardo Maura, y queríamos hablar de la idea de tu libro partió en primer lugar de hacer un análisis cinematográfico sobre películas de los 90, de Iciar Bollaín, Ares de la Iglesia, etcétera, pero luego derivó en temas literarios. ¿Por qué ese cambio de la imagen a la literatura? Bueno, la verdad es que creo que has dicho, o es que te he escuchado muy bien, creo que has dicho que el libro se publicó en 1996. Sí. ¿Puede ser? No, 2006, perdón. Se publicó en 2006. 2006, me he equivocado, sí. 2006, sí. Nada, esto, bueno, ¿por qué el cambio? Bueno, el cambio tiene mucho que ver porque yo en aquellos momentos estudiaba antropología social. ¿Sí? y bueno, me interesaba en un primer lugar, me interesé porque en ese momento me impresionaba de alguna forma mucho, pues, todo este movimiento de la Iglesia, de Iciar Bollaín, de Coisel. Pues yo me acuerdo que entré así a ver cosas que nunca te dije. ¿Sí? Me acuerdo yo allí en los cines Luchana. ¿Sí? Pues de una forma inesperada, ¿no? De alguna, me metí por ver qué era eso. Sí. Y la verdad es que me impresionó mucho. Sí. Y porque era un cine diferente, era un cine que no se había visto hasta ahora. De hecho, creo que Carlos Boyero lo llama la edad de plata del cine español. Y entonces me empezó a interesar un poco ese tema. Y luego, ¿por qué cambié? Pues cambié en realidad por Bourdieu. Porque yo hacía unos cursos de doctorado con Marie-José de Villa en la Complutense, y ella hablaba mucho de, y era especialista en Pierre Bourdieu, y Bourdieu tiene un libro que se llama La regla del arte, y La regla del arte me impresionó tanto que decidí cambiar un poco y aplicar la metodología de Bourdieu al campo literario en España, porque realmente lo otro estaba un poco vinculado para mí con la semiología y tal, no sé qué, etcétera. Entonces, bueno, hice un cambio, le pedí a Marie-José que me dirigiera a la tesis, porque esto en realidad fue mi tesis doctoral, lo de la generación Cronen. Entonces ahí fui dando unos bandazos, pero realmente luego me di cuenta que se podía haber aplicado perfectamente el concepto de campo de Bourdieu al mundo cinematográfico. De hecho, yo doy clases en la Universidad de Alcalá y, ¿sí?, y muchas veces les hablo de cómo aplicar el concepto de campo de Bourdieu al mundo del cine, para que entiendan un poco cómo funciona y cuál es ese juego. Entonces yo respondí a tu pregunta. Sí. Hola, soy Alicia, que no me he presentado, perdona. Una de las cosas que llama mucho la atención al ver el documental es el tema de la explosión literaria, de cómo todos esos escritores vivían en O sea, con grandes adelantos, ¿no? Y económicamente como de una manera muy llamativa con respecto a dónde ha derivado la edición y los literatos a día de hoy, ¿no? Con esos adelantos y todo eso que lo reflejas en el documental y vamos, es muy llamativo. ¿Y no? La pregunta es... No, eso, ¿cómo lo ves tú que al hacer esta investigación con respecto a la primera generación, a la segunda, como, bueno, un poco ¿por dónde crees tú que, por qué desembocó esto así, por qué ha ido todo esto así, como la sensación que tú tuviste al ver los dos puntos de vista y entrevistarte con todos los escritores en esos dos momentos de su carrera? Ah, vale. Bueno, a ver, es que, claro, el mundo literario era un mundo muy diferente. Digamos, sería muy complicado hacer un análisis de cómo ha cambiado todo esto, pero yo creo que para resumir mucho, hay, yo creo, una cosa fundamental en lo que ha cambiado de los años 90, finales de los 90, principios del 2000 hasta ahora, y es un espacio que es un espacio muy delimitado, que era en aquel momento los suplementos culturales y en concreto Babelia porque pertenecía al país. Digamos que eran espacios que no solo eran espacios donde esos espacios periodísticos de legitimación, espacios donde te decían, bueno, pues tú eres un escritor, ¿no? Era una especie de reconocimiento simbólico, sino que también era un reconocimiento económico, es decir, ese reconocimiento simbólico conllevaba también un reconocimiento económico. Y entonces los adelantos, todo el circuito de bolos, de colaboraciones en prensa, etcétera, hacía que se pudieran, digamos, permitir también de alguna forma una especie de burbuja, como la burbuja inmobiliaria. De hecho, yo veo muchas críticas que dice que similar a la burbuja inmobiliaria, y también al calor de esa burbuja inmobiliaria, porque muchos de los premios, pues, por ejemplo, el premio de Torrevieja, pues probablemente tenía mucho que ver con el hecho de que había ahí en los ayuntamientos antes de la crisis mucho dinero, ¿no? y que estaba relacionado con toda la el boom inmobiliario, ¿no? Y entonces ahí había pues una serie de recursos económicos de los cuales aprovecharon estos escritores. Y yo creo que lo más interesante y lo que ha cambiado sobre todo es cómo el mundo del periodismo, el mundo de los medios de comunicación, en concreto los suplementos culturales, etcétera, y sobre todo el Grupo Prisa y El País, ya no tienen la presencia, el poder, la legitimación que tenían antes. Entonces ya no hay alguien que te diga, mira, tú eres un escritor, las barreras ya no son las barreras que había antes. Ese mundo es un mundo que se ha diluido, ¿no? Esto es lo que llama Bauman de los mundos líquidos, ¿no? Es un mundo donde se ha fragmentado muchísimo. Ya no hay un mundo literario como institución fuerte, donde hay una serie de porteros de la gloria, donde te dicen que, bueno, en aquellos años, pues Ignacio Echevarría Posada, García Posada, Rafael Conti y tal, no dejan de ser unos porteros de la gloria, que te decían, tú eres un escritor y tú eres un gran escritor. Sí. Ya eso ya no existe como tal, ya eso se ha diluido. Entonces, no se han diluido tanto esos esquemas de legitimación, esos espacios de legitimación, que eran espacios de legitimación y espacios también, no solo de reconocimiento profesional, sino, no, o sea, de reconocimiento como escritores, sino de profesionalización, es decir, de también tenías una serie de dinero. De hecho, el dinero no venía tanto de las ventas de los libros y de los derechos de autor. El dinero venía de los adelantos, venía de las colaboraciones en prensa, venía de la participación en bolos, en jurados de premios, etcétera, etcétera. Ahí es donde un poco estaba el dinero. El dinero estaba en la paraliteratura, no estaba tanto en los derechos de autor. No sé si te he contestado un poco. Sí. Entonces ahí, digamos, eso, en esos dos momentos se ha cambiado mucho. Digamos, es el cambio más radical que podemos encontrar. No sé si me he explicado. Sí. Ahí es muy interesante la guerra civil entre esos dos grupos que se habla en el documental. La cofradía del cuero, por un lado, frente a la condición literaria. En la condición literaria podríamos situar a Juana Salabert o a Juan Manuel de Prada. Y en la cofradía del cuero pues estaría José Ángel Mañas, Ray Loriga o Lucía Echevarría. ¿Qué hay en común? Porque todos ellos, o la mayoría de ellos, niegan la existencia de esta generación, de la generación Cronen o la generación o de la generación X. ¿Qué es lo que crees que es el nexo que los une a todos ellos? ¿La juventud? ¿Habitar los mismos espacios? ¿Hablar de un Madrid determinado? ¿Cuál es el nexo que los une? Bueno, pues sí es verdad que todos niegan el tema de la generación. Bueno, aquí dos conceptos de generación. De hecho, me acuerdo una vez que lo decía Mañas, hay una ruta que es la ruta Cronen, uh-huh. y quitó Mañas y dijo que había como dos conceptos de generación y que el mío estaba ganando, ¿no? Decía, plan de broma. Sí, hay un concepto de generación que tiene que ver con lo que llamamos las generaciones literarias, la generación del 27, la generación del 98, sí. Incluso en aquella época la generación del crack en México, sí. Volpi, Padilla, toda esa gente, la generación de Macondo en el sur, en el cono sur, que de alguna forma lo que querían era matar al padre, ¿no? ¿Cómo entrar en el mundo literario? Pues en un manifiesto de unos cuantos jóvenes matan al padre y hacen se conocen entre ellos y es una estrategia, ¿no? Evidentemente esta idea de generación no de generación literaria no es la que yo manejo. Evidentemente, y nada más no creo que se pueda aplicar. Ellos no se conocían, ellos practican muchas veces, se han visto muy pocas veces entre ellos. Me acuerdo que Magriñá me decía, dice en el documental, que Aloriga había coincidido con él, pero que Mañas no lo había visto en la vida. O sea, no son cuatro amigos. Yo que sé, como la generación del 27 que conviven y deciden, no sé, hacer algún tipo de manifiesto, etcétera, sino más bien a lo que se enfrentan todos, que tiene mucho que ver con esta guerra civil literaria de la que hablaba Maña, de la condición literaria, la cofradía del cuero, etcétera, tiene que ver con que ellos se enfrentaron porque entraron en una misma época, en los años 90, y la diferencia de edad entre ellos era muy grande, porque pues estamos hablando que Magriñá nació en los años 60 y Magriñá nació en el 71. Sí. O sea, estamos hablando de 11 años, ¿no? Y probablemente tengan experiencias diferentes y que les marcaron de una manera diferente para a lo mejor hablar de no solo una generación, que eso ya sería, digamos, otro concepto que habría quedado, etcétera. Pero yo lo que me refiero más bien es que todos tuvieron que navegar en las mismas aguas, es decir, todos tenían los mismos problemas, se enfrentaban a las mismas críticas, a los mismos dilemas, es decir, si utilizaban el rock and roll, o utilizaban la temática juvenil, o si utilizaban, etcétera. Cuando ellos les criticaban, utilizaban las mismas categorías, los mismos sistemas de transposición para unos que para otros. Entonces, en ese sentido son una generación, en el sentido que son un grupo que se enfrentan con un mundo literario que les juzga con los mismos parámetros. De hecho, por eso le divide entre la cofradía del pueblo y la cofradía literaria. Esto es una cosa de San Martín, uh-huh. El prólogo de Páginas Amarillas, que es el libro de lengua de trapo, que lo que hace es confirmar de alguna forma que hay un truco, que hay una generación, etc. Pero en ese sentido es en el que ambos, oye, si me enrollo mucho, ¿sí? No, no te preocupes. En el que, bueno, es el sentido en el que son. Sí, es interesante. Bueno, en este es interesante las grandes ausencias o desapariciones, como el de Pote Martín, ¿es verdad? Pote Huerta, efectivamente, que fue el director de la editorial Lengua de Trapo, que luego lo dejó todo en 2009 y se fue a vivir fuera, y otros escritores como Pedro Maestre o el escritor que vive en los bosques de Chile. ¿Por qué muchos de ellos desaparecieron, hay esas ausencias, decidieron abandonar el mundo literario? Porque, bueno, te puedo poner el caso de Pablo, sí. De Pablo González Cuesta, que es el que, sí. Que se fue a Chile, sí. O de Pedro Maestre. A ver, estos simplemente eran, bueno, estos y casi todos, o sea, es complicado sobrevivir, pero de alguna forma en ese momento el mundo literario buscaba jóvenes. ¿Pero por qué buscaba jóvenes? Porque la agenda setting de los medios, ¿no? En este caso los suplementos culturales, etcétera, pues demandaban a esos jóvenes, es decir, era un hecho noticiable. Entonces era más sencillo de vender. De hecho, creo que lo nombra en el documental, que cuando le dieron el premio, si no recuerdo mal, de prensa canaria, a Pablo, le dijeron, oye, pero ¿sí? ¿Cuántos años tienes? ¿No? Y entonces dice el otro, bueno, pues, ¿y para qué quieren saber la edad? Bueno, pues querían saber la edad porque a ellos lo que les interesaba, porque era más fácil llegar a los medios de comunicación y, por tanto, más fácil vender libros. Entonces, pues el caso de Pablo, el caso de Pedro, etcétera, pues ¿qué es lo que les pasó? Pues que el mundo editorial, digamos, les fagocitó, les exprimió y luego les mandó a su casa. Bueno, así funcionan las cosas. Es interesante también en este sentido. Sí, quería preguntarte sobre el sistema de premios, ¿no? Hay un momento en el documental en el que te ofrecieron el premio cuando se habla de, bueno, pues de todo, de cómo funcionan los sistemas. Sergio, o cómo, ¿sí? Ahora te escucho fatal, no sé si te has alejado. Ahora mejor. Sí, bueno, el sistema de premios, como la crítica que se hace al propio sistema de premios, es una cosa muy interesante que se aborda en el documental. Y una idea, porque una pregunta que quiero hacerte, hay como una especie de incomodidad, como que no se quieren sentir identificados muchas veces unos con otros. ¿Por qué, por ejemplo, Lucía Echevarría no quiso participar en el documental? Pues la verdad es que habría que preguntárselo a ella. Desde luego, bueno, yo decidí también de alguna forma grabar la conversación con ella. Sí. Bueno, grabarme a mí más que la conversación con ella. Sí. Bueno, también era una argucia, digamos, también narrativa. Pero yo creo que tienen cierta, y eso se nota en muchos de ellos, que tienen cierto resquemor a la idea de la generación, a que les junten, etcétera, ¿no? Sí. Cuando yo sé, por ejemplo, hablando con Loriga, pues Loriga yo creo que es un tipo que es magrín ya, ¿no? Pero Loriga, que de alguna forma ha estado siempre en el ojo del huracán, pues entiende que, bueno, que esto no deja de ser un juego y que en un momento dado, pues él, cuando publicó Lo Pierde Todo, no tuvo ningún éxito. El propio Constantino Bertolo, su editor, lo dice que tuvo más entrevistas que libros vendidos. Yeah. Y fue el fenómeno de Historias del Cronen el que le rescató de su olvido, etcétera. ¿Que eso le hace mejor o peor escritor? Pues no, son circunstancias del mundo literario. Y que, como le escuché hace poco una vez decir a Garci, que él tuvo mucha suerte a la hora de ser director, ¿no? Sí. Y que es muy importante la suerte de participar, pues esto es lo mismo, es decir, en un momento dado, dependiendo de cómo sean las circunstancias y el estado del juego literario en ese espacio social, pues en un momento dado tienes suerte, ¿no? Y eso no te hace ni ser mejor ni ser peor. Pero es verdad que todo el mundo quiso huir de esa idea de la gentación, de esa idea del cuero, etcétera, porque era como un lugar de gustado, como un lugar que habían de alguna forma habían criticado y habían constituido como una especie de categoría negra, ¿no? Como que ahí es un agujero negro que tú caigas ahí, pues de ahí no sale. Y bueno, de hecho, pues Loriga salió de ahí, ha hecho una carrera, mañana pues igual, ¿no? Con las dificultades que ha tenido y que tiene el mundo literario, etcétera, pero bueno, siguen siendo los grandes escritores, ¿no? Luis, pues muchísimas gracias por querer participar en nuestro programa sobre los 90. Recordad que el documental Generación Cronen se puede ver en Filmin. También has dirigido el corto Es Usted Feliz y 42 millones de minutos, de minutos y pico. Y en 2014 escribiste y dirigiste el documental en inglés El Sur de California, Einar Borderlines. Muchísimas gracias, Luis, por participar en nuestro programa. Gracias. Y enhorabuena por este documental, que es la verdad que es muy muy interesante. Pues muchísimas gracias a vosotros y por llamarme y por recomendar mi documental. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. La espada de fuego le alumbró la luz. serpiente ponzoñó su alma. La culpa negra creció y oscureció la vida. Y el pelo se extendió y cubrió toda vergüenza insana. Mis huesos quebrarse con la luz del día. Oír mi voz al cantar al caso de la calma. El odio limpio brotó de aquella fea herida. La muerte engendró un rumor de viento en su cara. Quien vive entre los arbustos notará la brisa. La brisa marina que llora por la pena mala. Bueno, Alicia, Eduardo, cerramos. Te cerramos con los 90. Con los 90. Bueno, esta es la primera parte de los 90. Sí, nos da para porque mucho. Nos da para muchos capítulos. Sí. Que no, bueno, hemos hablado poco de las televisoras privadas, de Machicho, de Expediente sí. X, de Nirvana, que vino en el 92. Bueno, sí. De muchas cosas. Eduardo, un placer inmenso. Gracias a vosotras y nada, un placer y lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias por querer acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente capítulo del Gesto Más Radical aquí en Ahora Sol Radio y en Radio Almaina Granada, Radio Almaina Granada en el 88.5. Nos escuchamos pronto. Adiós. Adiós. Adiós. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco.